El día está que arde, la gente en todas partes, parece que viniera Navidad. Bajo el sol de la tarde, la vida se reparte entre seres de toda variedad. No me puedo mover, los años me agarran a la silla y no me puedo mover. No me puedo mover, hay veces que me olvido que yo ya no me puedo mover. Si hace poco yo andaba por el mundo como si nada, ¿cómo fue que vine a quedar así? Sí, soy un tipo extraño, pero nunca quise hacer daño. ¿Por qué tuvo que pasarme justo a mí? No me puedo mover, el sol hace brillar las ruedas de la silla y no me puedo mover. No me puedo mover, la fiesta de la vida continúa, pero para mí no, yo ya no me puedo mover. Thank you.